como les venimos diciendo esta semana, estamos con balances ya, y es lindo tenerla acá. Es lindo tenerla acá, porque siempre la sacábamos todos los miércoles, ¿no? Por teléfono. Sí, dijo la última vez que hablamos con ella, ya voy a ir a visitarlas. Y bueno, y acá la tenemos. Estamos con la viceintendente y presidenta del Consejo Deliberante de Santa Rosa, Paula Grotto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Cumpliendo una promesa, ¿no? Sí me gusta, sí me gusta. Costó, llegamos a fin de año y pensé que no lo íbamos a lograr, pero bueno, muchas gracias por recibirme. Primero, la verdad que, bueno, a vos te conozco un poquito más de algunos otros eventos, a Gabriela recién hoy, pero bueno, esta cercanía de todos los miércoles de conversar nos acerca, así que estuvo buenísimo. Y ahora, bueno, conociendo las instalaciones de la radio, que está hermosa. Ah, ¿no la conocía? No. Bien. También incumplí mi promesa con Urba, y también con el secretario de Cultura, así que bueno, estoy cumpliendo varias promesas. Sí, varias, así me gusta, así me gusta. Lo que pasa es que a veces la dinámica de los días... Sí, bueno, y esta pandemia bueno, también nos ha pasado con muchos entrevistados que no nos conocen todavía, porque claro, acostumbrados a invitarlos aquí al estudio, algunos, claro, no, uno lo saca por teléfono y después, viste, vamos, nosotros somos Paula Lisabón y Gabriela, uy, sí, viste. Bueno, lo bueno que de poder ahora invitarlos por lo menos para hacer balance, porque el año pasado lo hicieron también todos por teléfono. Sí, claro, nos olvidamos de la pandemia que todavía estaba muy fuerte en aquel entonces cuando iniciamos, así que sí, era imposible venir, y ahora que ya se abrió también, se abrieron otras posibilidades de encuentro, de actos más protocolares, algunas charlas, muchas personas quieren mostrar lo que están haciendo, quieren que los acompañemos, que estemos ahí apoyando, entonces bueno, uno a veces se tiene que multiplicar, pero bueno, muy contenta con esta apertura que hace que podamos estar más cerca, ¿no? Seguro, reencontrarnos, como dice el eslogan. Bueno, Paula, obviamente trajimos acá para volver a recordar, ¿no?, todas las actividades que se han realizado dentro del Consejo, por supuesto, desde el lado de los proyectos primero, también desde la galería, que también hubo muchas inauguraciones, muy lindas las muestras, y por supuesto también ahora lo que se va a venir. Pero bueno, primero hagamos un repaso de los proyectos más importantes, ¿no?, que a tu entender también han salido durante este 2021. Sí, fue un año bueno con proyectos bastante intenso, hubo bastantes discusiones también en el seno del Consejo Deliberante, que nos llevaron más de un encuentro de debate, de por ahí convocar a personas especializadas en alguna materia, actores, actrices del tema que estábamos abordando, todo con la intención de sacar el mejor proyecto de ordenanza posible. Y bueno, la verdad que fue un año muy productivo, como proyectos importantes, así que podamos repasar. Uno de los primeros fue la aprobación del sistema nuevo de estacionamiento medido. Bien. También ese proyecto había llevado mucho debate, muchas dudas en la oposición, que ahora con tanto tiempo de que ya esté instalado y funcionando de manera correcta, hemos demostrado que era un sistema que funcionaba, que era un sistema que venía a ayudarnos a hacer más simple el día a día, y que funcionó. Así que, bueno, muy contentos con eso, porque es una manera también modernizar nuestra ciudad. Tal cual. Y facilitarnos el día a día. También autorizamos bien a principio de año, que el gobierno de la provincia de La Pampa, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, pudiera ejecutar en Santa Rosa el denominado Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad. Un objetivo fundamental para nuestra ciudad y para La Pampa, porque vamos a estar ahí también atendiendo la problemática de género y diversidad de toda la provincia. Claro. Así que bueno, eso fue un sueño que se hizo realidad, tener un lugar propio, que ojalá que pronto podamos estar viendo cómo se empieza a levantar esas paredes y ese lugar, para que todas tengamos un lugar donde poder concurrir y encontrarnos, ¿no? Así que bueno, muy muy importante eso. Bueno, aprobamos también los cuadros tarifarios de los taxis. Ustedes saben que cada 6 meses, a mitad de año y a fines de año, ahora estamos próximos en la próxima sesión, bueno, el día lunes tenemos una sesión extraordinaria donde vamos a tratar el segundo aumento de taxis que necesitan, por supuesto, ese rubro, hacer los ajustes necesarios por inflación. Se elabora una polinómica con varios rubros y, bueno, vamos a estar aprobándolo. Aprobamos también a mitad de año. Hubo un proyecto importante que modificamos, incorporamos en realidad dos calles muy importantes, Camino del Centenario y Víctor Arriaga, como arterias troncales de la red circulatoria de la ciudad de Santa Rosa. Digamos, esto tiene que ver con ir acomodando la zona donde se va a emplazar la nueva y esperada terminal de Santa Rosa. Ahora estamos un poco, bueno, un poco decepcionados. Ustedes saben que no obtuvo dictamen de el presupuesto uh-huh. nacional, donde en diputados, donde estaba previsto en los fondos necesarios para llevar adelante esta obra tan esperada y tan necesaria para nuestra ciudad. Así que bueno, expectantes con ver cómo se resuelve eso. La verdad que fue un bajón, sí, una cachetada, por decirlo, sí. Una cachetada, y pero bueno, vamos a ver cómo eso podemos resolverlo de alguna manera. Ya creo, porque va a ser, está muy esperada y la gente está como expectante también, ¿no? De cómo va a cambiar, ¿no? La geografía o el movimiento, ¿no? O la cotidianeidad de la gente y no tener la terminal justamente en pleno centro, ¿no? Tal cual, con todas las dificultades que eso trae aparejado, una terminal que quedó totalmente chica para nuestra ciudad, no creció a la par, porque es lógico que no se pudiera hacer. Tuve la oportunidad de presenciar la presentación del proyecto de la nueva terminal. Era una obra hermosa, iba a embellecer aquella parte de la ciudad que también está creciendo tanto al lado de Procrear, sí, digamos que se ha generado toda una dinámica en ese lugar de la ciudad. La verdad que era hermosa, iba a llevar un montón de servicios a ese lugar, y bueno, así que mirando eso un poco a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Después también hubo tres grandes proyectos importantes, digamos, en este camino de construir memoria, que para nosotros y nosotras como espacio político es tan importante, esta bandera de la memoria, la verdad y la justicia, que levantamos y que prometemos levantarla siempre. En aquel fue para el 24 de marzo, aproximadamente, que designamos con el nombre Espacio de la Memoria Popular a un predio que está ubicado en el Parque Don Tomás. Ese lugar es un recorrido que uno va haciendo en forma espiralado, se sembró algunas especies autóctonas y tiene que ver con esto, mantener viva la memoria. Uh-huh. También en la Plaza San Martín estuvimos hace poquito descubriendo nuevamente baldosas. Sí. Había una ordenanza que con anterioridad nos indicaba que alrededor del monumento de San Martín se pintaban pañuelos en las distintas baldosas. Esos pañuelos que se iban despintando, y la verdad que surgió una idea desde cultura de hacer estos baldosones con relieve, con los nombres de... Me acuerdo que inclusive estuvo Tristán Bauer, me parece, puede ser, y que le mostró Ferrero, inclusive. Ah, cuando vino de visita le mostró. Exacto, le mostró el proyecto, cómo estaban quedando esos baldosones, justamente, me acuerdo. Sí, bueno, y ahora quienes vayamos caminando por la Plaza San Martín, podemos verlos ya emplazados, se van haciendo de a poco, por supuesto, porque lleva un tiempo, las chicas de cultura lo están haciendo muy bien, así que ese proyecto también fue sumamente interesante. Y designamos también con el nombre Paseos Abuelas de Plaza de Mayo a un sector de la Estancia de la Malvina. Así que, bueno, esas tres acciones tuvieron que ver con esto, con hacer cuestiones diferentes en el mes de la memoria, la verdad y la justicia. Después, cambiando de tema también, se fueron aprobando varios créditos que se fueron otorgando. Mm. Ustedes saben de la importancia que esto tiene para la economía de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Hay varias líneas de crédito, que varias pasan por el Consejo Deliberante, algunas nos informan sobre cómo van esos proyectos, otras las otorgamos directamente nosotros. Así que, bueno, muy contentos con esto. Y en ese mismo sentido se aprobó también en realidad se le otorgó el permiso para que el departamento ejecutivo pudiera, con fondos destinados a los bancos de herramientas que tiene el gobierno nacional, nos enviaban los fondos a nosotros y para hacerlo rápidamente pudiera directamente el ejecutivo hacer la compra de esas herramientas de trabajo, porque a veces es una motosierra, un kit de peluquería. Entonces es bastante complicado la adquisición de estos elementos tan y que la gente los necesita ya. Tal cual, sí. Entonces, sí. Bueno, eso fue importantísimo que los concejales también de la oposición entendieran de la importancia y de por ahí lo complicado de hacerlo de otra manera. Y que gracias a eso hubo dos partes de entregas. Realmente una en octubre, otra hace poquito. Sí. Y a más de 100 personas realmente que hoy por hoy deben estar desarrollando todas tus actividades que iban desde cocinas industriales hasta freidoras para hacer las manos, me acuerdo, sí. Y todo lo que es peluquería, masajes, mucha industria alimentaria, ¿no? También. Mucha movida. La verdad participé de las dos entregas y fue muy emotivo porque realmente a veces necesitan un empujoncito, una ayuda. También desde la Secretaría que lleva adelante la entrega de estas herramientas de trabajo, se les brinda asesoramiento previo, posterior, digo, el acompañamiento, ¿no? Que es tan importante, no solo por ahí entregar esa herramienta, tal vez se la entregas a una persona que ya viene desarrollando la actividad, entonces no necesita tanto ese acompañamiento, pero tal vez una que recién se inicia sí necesita algún acompañamiento más. Moto guadañas, estoy recordando también, de gente que vino a buscar, que yo decía, ¿cómo van a trasladar todo esto? ¿Cómo lo trasladan? Sí, los hornos, hornos también. Muy grandes, sí. La alegría, la verdad, de la gente era contagiosa y, bueno, es fundamental para nuestra ciudad. Venimos de estar muy golpeados por los 4 años anteriores de un gobierno en que no pensó mucho en la situación laboral de muchas personas, y en estos 2 años de pandemia hemos sentido muy fuerte el golpe, por eso es tan importante. Había que empezar a girar, ¿no? La rueda de la producción, nada más, y esto es un comienzo. Sí, exacto. Bueno, también todos temas bien mezcladitos, ¿no? Sí. Aprobamos una guía sobre el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública. Ustedes saben que trabajamos mucho y en ese sentido también estoy muy contenta de la conformación de este Consejo Deliberante, que es tan diverso, pero en estos temas, en cuando nosotros luchamos por la igualdad de los géneros y de la diversidad, también siempre estamos todos y todas encaminados en el mismo sentido, lo cual hace mucho más fácil que logremos esos objetivos. Así que, bueno, también aprobamos esta guía, que ustedes saben que el lenguaje genera cultura, entonces nosotros es importante el lenguaje, cómo hablamos de alguien, cómo nos referimos a esa persona. Así que espectacular. ¿Qué más? Aprobamos el mes de las juventudes también, y en ese sentido es importante también estar pensando en todos los sectores que conformamos una sociedad. Sí, que de hecho estuvieron en el cine, recuerdo también, con películas y demás, acompañando a los jóvenes. Claro, con la Noche de los Lápices. Con la Noche de los Lápices. Exacto, eso lo hicimos en conjunto desde el Consejo Deliberante y también desde la Secretaría de la Dirección de Juventud, los cambié de rango. Tenemos una ordenanza que también en el marco de seguir levantando las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, nos indican que debemos proyectar la película y convocamos al Ministerio de Educación para convocar a estudiantes que estuvieran trabajando en la temática. Fue muy un trabajo muy importante, hecho con la provincia y con nosotros. En la escuela se debatía sobre la película, es muy fuerte la película. No era para dejar que los chicos solamente la vean y la elaboren ellos mismos, solos. Así que fue un trabajo interesante entre las docentes, los chicos. Los chicos era la primera vez que iban al cine, algunos en su vida, y otros, bueno, desde la pandemia. Entonces también era como una una mezcla de sí. alegría y de ganas de salir. Así que bueno, estuvo muy interesante. Además que tenemos una juventud muy que inquieta. Inquieta, sí. tal cual, que se moviliza muchísimo. Sí, sí. Después, bueno, seguramente ahí lo vas a tener también, pero en los encuentros que han tenido con Gabriela Bonavita, inclusive en los colegios, que bueno, obviamente por esta pandemia uno no podía dar charlas, pero que ahora seguramente para lo que venga del año que viene seguramente se van a proyectar, pero ahí se muestra mucho, ¿no? Las inquietudes, las dudas, cómo están movilizados con determinados temas, ¿no? Sí, y es la manera también de saber qué necesitan, ¿no? Digo, porque uno puede imaginarse que yo cuando era joven necesitaba tal cosa. Creo que necesitan que hablemos de tal tema. Pero lo más importante es hablar con ellos y preguntarles de qué quieren hablar. Así que sí, estuvimos con Gaby Bonavita en un colegio, la verdad que muy bien, el Colegio Belgrano. Uh-huh. Surgió de los chicos y las chicas pintar un banco, el banco rojo, el famoso banco rojo, que hace que representa la ausencia de una mujer víctima de un femicidio. Ellos lo plantearon y querían una charla. Fuimos, la acompañamos a Gaby, estuvimos charlando con los chicos y las chicas, sumamente interesante, enriquecedor. Y finalmente se terminaron pintando dos bancos. Claro. Un banco que es el Banco Rojo, que es en memoria de las mujeres que fueron asesinadas por quienes decían amarlas. Y por otro lado pintamos un banco de la diversidad. Se generó mucha charla sobre diversidad y bueno, no, fue muy enriquecedor también, ¿no? Así que sí, estamos donde nos llamen, vamos saltando de un tema al otro. A ver, ¿qué más? Ah, bueno, regulamos, esto es muy importante, regulamos el servicio de cafetería, mensajería, motomandados y servicios de distribución. Este servicio que fue tan importante en pandemia, sí. La verdad que los chicos de la cafetería estuvieron siempre a pie de cañón asistiendo a un montón de personas que no podían moverse o que tenían tal vez algún temor de hacerlo, gente muy mayor. Así que sumamente importante regular su actividad. Ellos venían reclamándolo, así que fue sumamente positivo. ¿Qué más? Declaramos gratuito allá por el momento de las PASO. Recuerdo que bueno, se generó un debate también acerca de también teníamos que facilitar que la gente fuera a votar. Sí. Esto de poner en relevancia el hecho democrático de poder votar, así que también salió por unanimidad. Aprobamos la remodelación y la ampliación de un centro de desarrollo infantil también. Mm. Van a venir fondos nacionales. Bueno, ahora vuelvo al mismo tema de que hace un ratito hablamos con el Centro de las Mujeres y de Género y Diversidad. Sí. Bueno, es lo mismo, no sabemos qué va a pasar con el presupuesto, pero bueno, la idea es que iba a venir un fondo de dinero muy importante para hacer toda una modificación en el Centro de Desarrollo Infantil de Zona Norte, claro. Que estaba muy, muy deteriorado. Ahí van niños y niñas, no podían estar en esas condiciones. Y ahí también va a funcionar el Centro de Gestión Comunitaria, un centro de alimentación, un espacio que se abría a la sociedad. Muy lindo también. Tuvimos acceso a los planos y la verdad que, bueno, ojalá que pueda salir. También como un gesto de ayuda desde el municipio a los comerciantes que sufrieron una situación difícil durante la pandemia, durante la época en que tuvimos que cerrar para cuidarnos, se estableció un régimen especial y alternativo para regularizar deudas. Sí. Las deudas por tasa de inspección, derechos de publicidad, propaganda, se habían generado grandes deudas, las personas no podían pagar y eso lo observamos desde el municipio y por eso se procedió a generar esta nueva, en realidad un régimen especial de pago. Bien. También, ¿qué más? Bueno, en el sentido de la terminal de ómnibus, ¿se acuerdan que les dije que veníamos preparando el terreno donde sí. se iba a emplazar la nueva? Hicimos una modificación en el código urbanístico. A ver, cada sector de la sociedad está regulado qué actividad y quién y qué se puede y no se puede hacer en ese lugar. Por ejemplo, ¿podemos construir un edificio de 10 pisos en toda la ciudad? No. En sectores sí, en sectores no. Bueno, eso todo eso está volcado en el código urbanístico, que es difícil. Sí. Para, por suerte hay gente que la tiene muy, muy clara en eso. Vamos poniéndonos más cancheros día a día. Lo hemos estudiado. Bueno, tuvimos que hacer una modificación para que la terminal pudiera emplazarse en esa zona, claro, de la ciudad. Claro, porque inclusive en otros años me acuerdo que no se podía construir hasta 3 pisos, me parece. Creo que si vos haces un complejo, que no sea hasta 3 pisos en zonas donde hay barrios, me acuerdo. Porque ha sido tratado inclusive en otros barrios donde la gente quiere construir, y me acuerdo que tienen que recurrir primero a ustedes para presentar y que aprueben esos planos. Así que claro, es entendible. Exacto. Si está todo bien regulado en obras particulares, ahí brindan la información necesaria para, bueno, ustedes saben, antes de construir, de comprar un terreno, sí, hay que averiguar, porque ha pasado que compran terrenos en lugares donde están más destinados a un desarrollo industrial y después van a quejarse porque al lado tienen un aserradero. Bueno, pero claro, está permitido que el aserradero esté ahí. Usted cuando compró debió averiguar si ahí era una zona apta para poder tener una vivienda de uso particular. Es muy bueno lo que decís, porque no sé si toda la gente lo sabe Se enteran cuando ya están en el baile, digamos. Exacto. Es así. Exacto. Nos pasó que, bueno, ya a ver, yo acordándome de que, porque al Consejo Deliberante se va por muchos temas, nosotros por ahí lo que hacemos es explicarle a dónde, a qué oficina, cómo es el trámite. Mm. Muchas veces pues no podemos hacer nosotros nada respecto de eso, pero por ejemplo, habían comprado un terreno para hacer un emprendimiento de una canchita de fútbol 5 en el medio de una zona residencial. Los vecinos habían levantado firmas para que eso no se pudiera hacer. La persona, imagínense, con la ilusión que habían comprado ese terreno, con lo que les costaba. Bueno, finalmente no estaba permitido, claro, que en esa zona se pusieran, porque es una cuestión de ordenamiento de la ciudad, porque si no sería un caos la ciudad, ¿no? Uno vive en una zona de residencia porque hay ciertas condiciones que se van a cumplir en esa zona. Y uno una persona va a desarrollar su trabajo en zonas donde estén permitidas realizar ciertas actividades. Tal cual. Así es. Paula, si te parece, sí, vamos a ir con un temita musical y vamos, y dejo la pregunta ahí en el aire, ¿qué se viene para la semana que viene? Bueno, estamos con la viceintendente y presidenta del Consejo Deliberante de Santa Rosa, Paula Grotto, y ahora, bueno, hicimos el balance y ahora vamos por lo que se viene, ¿no? Que se viene movidito. Sí, fin de año movidito, sí. Bueno, siempre pasa que fin de año, mira, ustedes saben, se concentran un montón de cosas que uno por alguna u otra cosa no ha podido trabajar en el transcurso del año, y bueno, hay que hacerlo antes que termine antes del 31 de diciembre. Sí. Bueno, en ese sentido, he convocado desde presidencia a la primer sesión extraordinaria del periodo 2021, donde vamos a estar trabajando bastantes proyectos el día lunes. Bien. ¿Por qué les aclaro esto? Porque también ya estoy prontita a convocar la segunda sesión extraordinaria para la semana también que viene, para tratar presupuesto y tarifaria. Así que ahí les doy la primicia, que vamos a tener en una semanita 2 extraordinarias. Perfecto. No, va a ser movido. Encima, 2 en una semana. Sí, 2 en una semana. Porque lo que pasa es que también se hacía, son temas bastante importantes que requieren un estudio, una ida y vuelta, sí, y a veces concentrarla en una sola hace que sea muy tedioso y bueno, nada, decidimos finalmente hacer 2. En el día de ayer estuvimos realizando las comisiones de la primer sesión extraordinaria y allí varias iniciativas, bueno, todas las iniciativas tuvieron su dictamen que vamos a estar votándolo el día lunes. Así que, bien, si quieren vamos haciendo un repasito de lo anteúltimo que nos queda para este año. En la Comisión de Hacienda se estuvo trabajando en el despacho que tiene que ver con una modificación a la ordenanza fiscal respecto de la tasa que se cobra por inspección a propiedades urbanas que no se encuentran con subdivisiones ni edificaciones y se llama comúnmente tasa baldío. Es la tasa que el municipio le cobra a aquellos dueños de inmuebles que no tienen destino y que están son tierras que están inutilizadas. Independientemente de si están abandonadas o no. Sí. Bien. Exactamente. Esta, digamos, el funcionario que fue Javier Hernández, que fue a explicarlo, nos decía que este proyecto de ordenanza tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, permite que vecinos y vecinas que no habían podido ingresar a este proyecto por la cantidad de hectáreas que formaban parte de la propiedad que esa persona tenía, puedan ingresar, que quedaban varias zonas de la ciudad con una cantidad importante de terreno, pero no tan importante como para ingresar. Entonces se hizo esta modificación, y la idea es que se bajó la cantidad de metros que necesitamos tener. Ahora se piden 2.500 metros. Bien. Así que vamos a ver si se vota en general, suponemos que sí. Así que, y bueno, y por otro lado, también había como la redacción de un artículo estaba como un poco confuso, entonces decidimos redactarlo mejor para que no haya una mala interpretación. Así que bueno, vamos a estar votando esa ordenanza. Con posterioridad, bueno, les adelanté hoy que elaboramos también, se elaboró en el Departamento Ejecutivo la polinómica de taxis, ¿no? Con la modificación de fin de año. Sí. Los costos que se manejan estamos hablando de que el costo de una bajada de bandera estaba antes en 94,81, pasaría a 117, es un 23,69%. Y la ficha cada 90 metros era de 5,48 pesos su valor, y ahora pasaría a ser de 6,78 pesos, un peso 30 más de aumento. Así que, bueno, los números fueron revisados. Esto tiene que ver, como les decía hace un ratito, con los costos que se han ido variando a lo largo de estos últimos 6 meses, los valores de los repuestos, los valores de los automóviles, de la nafta, del combustible que utilicen. Así que, bueno, se hace una gran cuenta y se sacan estos promedios. Se aprobó también un proyecto que incrementa el presupuesto que tiene el Ejecutivo, porque ingresó dinero, ya sea porque se generó un mayor pago de las distintas tasas de las cuales el municipio se abastece para poder realizar las inversiones que después utiliza, y también se recibió dinero de la provincia de La Pampa, y eso, todo eso se tiene que modificar, entonces el presupuesto aprobado por primera vez. A ver qué otro. Un tema también muy importante, también para los taxistas, en realidad para todos los que tienen, forman parte de nuestro gran sistema de transporte público de pasajeros, colectivos, transportes escolares, taxis y también remises. Por ordenanza está fijado la cantidad de años que tiene que tener la unidad que va a transportar a las personas en un servicio público. Claro. Se decidió, digamos, ustedes saben que este rubro fue muy golpeado durante pandemia también, entonces se tuvo en cuenta esa situación y se les va a permitir que tengan un año más de antigüedad los vehículos, siempre y cuando, por supuesto, cumplan con la revisión mecánica necesaria que tienen que cumplir, ¿sí? Digo esto para que no se preocupen. Se aprobó también dos despachos que autorizaban la adquisición del Departamento Ejecutivo de la donación que se realizó desde el Ministerio del Interior, me parece, del Gobierno Nacional, que nos donó muchísimas herramientas que eran necesarias para llevar adelante el proceso de la basura cuando es recolectada, ¿sí? Ustedes saben que estamos intentando volver a una recolección separada de residuos, de paso a paso el chivo. Les pedimos la colaboración a los ciudadanos y a las ciudadanas. Sin esa colaboración es inviable que podamos nosotros poder estar haciendo un tratamiento a conciencia de la basura. Uh-huh. Tenemos que en esto ponernos todos y todas la camiseta de cuidar nuestra ciudad, de cuidar nuestro planeta, que es el único que tenemos, y que es la basura, que ponemos un día, que ponemos otro día. Y esta aceptación de esta donación que nos hace el Gobierno Nacional va a permitir que esa basura después se procese, que se puede reutilizar y que no se puede reutilizar. Uh-huh. Así que es fundamental que desde casa todos y todas colaboremos con esto. Bueno, se aprobaron numerosas obras de gas, 6 de gas natural. Usted, bueno, siempre hablamos de lo mismo, sí, uno cuando sí. desea tanto el gas natural. Es importante que saquemos esto lo más rápido posible. Y 21 obras de alumbrado público para distintos puntos de la ciudad. Otro tema muy importante es que se trabajó bastante. Ustedes saben que hay numerosos edificios e inmuebles que fueron catalogados hace muchísimo tiempo como patrimonio municipal. Esto implica que los propietarios y las propietarias no pueden hacer una libre disposición de sus inmuebles. Esta lista, gran lista, son aproximadamente 300 inmuebles, no fue terminado este gran trabajo que se llevó adelante, la verdad que fue un gran trabajo en su momento, no fue terminado, porque esos 300 debían ser después, de alguna manera, subcatalogados, evaluados otras condiciones, y desde el municipio se tiene que asistir a estas personas, a raíz de nosotros también, desde el municipio, como le inmovilizamos la propiedad, también de alguna manera tiene que haber una contraprestación del municipio. Ustedes saben que como está la situación económica del municipio, hacer esa contraprestación a 300 inmuebles es imposible. Además, durante estos años, hace muchísimos años que estaba esta lista, han sufrido modificaciones y hacen que esa propiedad no tenga el mismo valor histórico que tuvo al momento de ser evaluada. Bien, entonces, se reactivó la Comisión de Patrimonio Histórico, de la cual formó parte el intendente, es el presidente. Yo soy la vicepresidenta y está conformada por diversas instituciones y también por concejales y concejalas de la oposición y de todos los bloques que existen. Y a propuesta del Ejecutivo se enviaron la desafectación de algunas propiedades y también se solicitó autorización para hacer remodelaciones a dos lugares históricos de la ciudad de Santa Rosa, que son la Plaza de las Madres, por un lado, y la Plaza de los Caldenes, por otro. Son dos plazas que son emblemáticas para quien no conoce, quien no sabe dónde están ubicadas, pero también podemos observar que la conformación arquitectónica de esas dos plazas hacen que no puedan ser tan utilizables por quienes vivimos en esta ciudad. Entonces se propuso una para cada uno, digamos, dos proyectos de remodelación para poder tener una libre accesibilidad a esos lugares y se está pidiendo autorización también a este Consejo Deliberante para que puedan hacerlo desde el Ejecutivo. Hay un claro objetivo de recuperar zonas de la ciudad. Ustedes saben qué lindo quedó todo el área esa donde está el mate. Sí. Se hizo más vivible. Y qué linda también quedó la rotonda del avión. Se puso en valor. En ese sentido, se quiere seguir avanzando con estas dos plazas. Así que vamos a ver si se logra finalmente el positivo de todos y todos los concejales que van en este sentido. Así que bueno, no recuerdo qué más. Bueno, un tema muy particular. Ustedes saben que los cementerios también de Santa Rosa están un poco colapsados. Se está intentando organizar, ver en qué situación. Se había presentado, de hecho, un cambio de la política mortuoria, ¿no? Por parte de dos concejales. Exactamente, que se aprobó. Bueno, eso fue un trabajo muy interesante, llevado adelante por el jefe de bloque del FREJUPA y por el jefe de bloque del FREPAM. Y se modificó la postura que tenía el municipio. La verdad que fue un cambio significativo. Y en ese sentido, basándose en esa ordenanza, ya ingresó un pedido de una persona particular que no tiene sentido nombrarla, así que bueno, significa que está funcionando. Bueno, mucho trabajo, como verán. A pleno fue larga, sí, las comisiones fueron largas, las comisiones de ayer. se está trabajando mucho, es muy positivo para la ciudad que estemos trabajando y poniéndonos al hombro estos temas que estaban pendientes y que ordenan, nos ordenan como ciudad y hacen más simple nuestra vida en la ciudad. Ya lo creo. También. Y van a tener una semana también con visitas. ¿Cuándo van a estar los secretarios presentando el presupuesto o los balances para empezar a aprobar el presupuesto? Bueno, el día lunes ya les voy pasando la primicia que a las 9 de la mañana vamos a estar haciendo la primera sesión extraordinaria con todos estos temas que les acabo de, de mencionar. Todavía no estamos seguros de cuándo, qué día van a ir todos los secretarios con algunos otros funcionarios a explicar en qué se basaron para que finalmente el intendente elevara este presupuesto para el año que viene. Pero bueno, entre los primeros días de la semana seguramente van a estar concurriendo, ni bien fijemos el día, se los vamos a estar informando, probablemente sea el día martes, vamos a ver si llegamos. Es mucho el trabajo previo que hay que hacer en este momento. Quiero mandar mi saludo especial a los empleados y empleadas del Consejo que están ahora trabajando fuera de sus horarios normales y habituales, pero bueno, poniéndose al hombro este trabajo que saben que es importante hacer para lograr la semana que viene trabajar este presupuesto. Y bueno, miércoles o jueves estaríamos sesionando finalmente para ver si aprobamos o no el presupuesto. También quiero comentar que vamos a subir el precio del boleto de colectivos. Estuvimos, ustedes saben, a lo largo del año prorrogando el mismo valor que hace un año, dos años. Es imposible sostener el buen servicio. Ustedes, no sé si son usuarias de los colectivos nuevos que están tan lindos y que funcionan tan bien, de esta app que hemos elaborado desde el municipio, que nos permite ver en qué momento está llegando el colectivo para ayudar en la dinámica familiar de cada uno, no perder tanto tiempo. Bueno, cómo ha mejorado el servicio, queremos mejorarlo aún más, queremos mejorar las paradas, queremos para hacer todo eso necesitamos dinero. Entonces, bueno, no podemos sostener más el valor del colectivo que se está teniendo hasta hoy, así que se va a generar un incremento que también es evaluado a partir de, bueno, de cuentas claras de cuánto es el gasto que significa mantener el servicio municipal. Así que, bueno, vamos a estar trabajando todo eso. Paula, muchísimas gracias. No, por favor. Por venir a visitarnos, por conocer, bueno, ahora la radio, por darnos este balance. También a Nati, también que es una pata importante, también ahí en la comunicación, para poder coordinar cada miércoles, ya sea con Caro, que empezó esta propuesta, también podemos agarrar ese segmento también para nosotros. Así que muchísimas gracias. Y bueno, y vamos a seguir en contacto porque, bueno, tenemos todavía una semana bastante movidita. Seguro. Para seguir comentando, así que va a ir con más novedades. Sí, muchas gracias. Sí, cuando quieran. Bueno, nada, yo agradecida también con ustedes. Las veo poco, pero este contacto nos hace muy cercanas y se los agradezco un montón que nos permitan mostrarle y contarles a todos y todas qué estamos haciendo, porque es fundamental que nosotros demos cuenta, ¿no? De bueno, a ver, ¿qué hicimos durante todo este año? ¿Qué hicimos el año pasado? Yo estoy muy orgullosa de nuestro trabajo y por eso me gusta mostrarlo, así que si ustedes nos siguen convocando como Consejo Deliberante, vamos a seguir estando presente. Bueno, sí, Nati, que me aguanta todo el día. bueno, ¿qué han hecho? Bueno, quiero decirlo, Margarita y Nati han hecho un trabajo muy importante en todo el área de extensión legislativa. La verdad es que esta pandemia no nos dejó llevar adelante todo lo que teníamos pensado y soñado, pero bueno, más allá de eso pudimos allá por marzo hacer eventos importantes para el Día de la Mujer, para la Semana de la Memoria Popular también, hemos reabierto y reinaugurado nuestra sala de exposición. Bueno, de paso, ya lo usé como chivo, pero bueno, lo voy a volver a usar. Convocar aquellos artistas que quieran mostrar sus obras, que se comuniquen por cualquier red social con las chicas de Extensión Legislativa, que vamos a encontrarles un lugar para que puedan mostrar. No tengan ningún problema en que si son nuevos, si son viejos, si quieren mostrar su arte, ese es el lugar. Así que las puertas están abiertas. Una hermosa galería realmente, sí, con bueno. para vidriera, para el mundo ahí. Chicas, muchísimas gracias a ambas. Ahí está, la tenemos a Nati acá también, así que también me permito saludarlas. No, si no las veo, felices fiestas. No, también, no. ¿No? Ah, sí, buen consejo, no vamos, sí. Vamos a hablar igual. Sí, no, sí, sí, bueno, sí. Pero así oficialmente. El saludo va igual. Bueno, gracias. Que tengan muy buenas tardes y las vemos ahí en la semana que viene también para comunicarnos.